FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Cuando hablamos de amistad, seguramente no podemos evitar remitirnos a nuestra adolescencia. Esto no quiere decir que ahora no tengamos amigos, sino que en esa época es en la que más amigos sumamos. Al menos es en lo que me pasa a mí. Mi adolescencia transcurrió en la época de los 90, en la nefasta época de Menem. Si alguien recuerda, desocupación, privatización, despidos, reformas laborales que acabaron con los derechos de los trabajadores. Todo esto embadurnado por una sociedad y por medios que hacían la vista gorda. Aquello sumado a la falta de oportunidades, a la injusticia social, creó la disconformidad de cientos de adolescentes. Y un adolescente disconforme necesita una descarga. Descargar su rabia, su bronca. Como ocurre en esta etapa, la música es una fiel compañera. Y así fue como nació lo que se denominó el hardcore en Argentina. Un estilo de música contestatario, con contenido social, con un mensaje directo. En ese momento la pregunta era cómo llegar ese mensaje a la masividad, ese mensaje de adolescentes disconformes que querían ser escuchados. Ni por casualidad una FM pasaría un tema de hardcore en las radios, ni las productoras multinacionales les abrirían las puertas a bandas hardcore. Era como auto-boicotearse. Esto, tener un enemigo en común, un gobierno, hizo que muchos adolescentes se juntaran bajo un estandarte, loco. La amistad, solidaridad y la autogestión. ¿De qué se trató esto? Una decena de bandas organizando recitales en clubes, escuelas, bares, todos los lugares donde se pudiera tocar. Recitales sin seguridad, ni policías, ni bajo ninguna bandera política. Recitales que en su mayoría eran a beneficio de escuelas de frontera, hogares de niños, comedores comunitarios. En esto se repartía informes, fanzines, sobre oficiales viciosos de gatillo fácil, informes sobre ecología y por supuesto informes donde denunciaban los actos corruptos del gobierno de Menem. Todo esto bancado por la autogestión, un fondo común donde todas las bandas tenían acceso. Aquello resultó, el hardcore no sonaba en las radios, más que en el mítico programa de la Heavy Rock and Pop hecho por el ruso Berea. Pero el hardcore había tomado las calles. Había recitales todos los fines de semana, donde concurrían cada vez más jóvenes. Este movimiento se lo llamó la Buenos Aires Hardcore. Miles de chicos disconformes, bajo una bandera. La amistad, loco. Por pecados de la adolescencia, por las compañías, por los medios que vieron su negocio en este movimiento y pusieron la máquina a andar haciendo sonar a bandas que nada tenían que ver con el movimiento, que en sus contenidos hablaban de sus desamores con sus noviecitas. Esto se transformó en una moda, algo que el mismo hardcore, el movimiento, creyó. El hardcore atentó contra sí mismo, pensando que esto fue una moda, engañado por las grandes industrias discográficas. Me siento orgulloso de haber formado parte de ese movimiento, aunque mi acción nada más fue llevar un alimento, asistir a un concierto. Me quedan muchos amigos de esa época. Rodo, loco, que ahora trabaja en una logística y que todos los viernes junta el cartón de los paquetes y lo lleva a un comedor comunitario de González Catán. Matu, que le fue muy bien, que puso una gomería y abrió otras sucursales, y que todos los fines de año reparte el 30% de sus ganancias, loco, entre todos sus empleados. Pero obliga a que estos empleados manden a sus hijos al colegio. O Luca, loco, que sigue organizando recitales hardcore en una casa ocupada, que en la semana funciona como un comedor comunitario, que hace poco lo vi y recuerdo que un puntero político le había pintado el muro de la casa y estaba indignado. Todo lleno de cal, tapando esa pintada. Aquello se diluyó. El hardcore no llegó a la masividad, no se escuchó en las radios, pero creo que logró con estos ejemplos su cometido. Hacer el clic en la cabeza de muchos adolescentes, hoy ya adultos, que quieren un cambio. Perdió la calle, pero ganó un espacio en nuestras cabezas. Se los cuenta alguien que hoy hace un programa de rock junto a Robert, junto a Cecilia en la operación y junto a Nico, que está en la producción, en una radio recuperada, loco. Lo que vamos a escuchar ahora de esa época va a ser Dag, un tema, el himno de la Buenos Aires Hardcore, y después va a sonar VOD con un tema más divertido, loco, que también el skate, loco, formaba parte de nuestras vidas en ese tiempo. Lomo Suelto. Compañero, compañera, viene llegando el doctor Carlos Caulmele al poquín de los pollos podridos, las sardinas podridas y los fideos podridos. El que le habla se llama Severo Lebrino, lo han nombrado ministro de Hacienda, lo nombró el doctor Carlos Caulmele, el doctor Bautel, el doctor Acabado. Historia del que le cante, le voy a cantar una tonada a este muchacho. Ciertas posturas estúpidas, ¡error! Lo que necesitas para tus ideas poder empezar, ¡error! Es lo que tenemos para luchar contra lo que no queremos, ¡error! Es la unión, idea de los jóvenes de hoy. No lo podemos evitar. What? caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones para que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Es cultura, el ska es agricultura. Apoya a tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones. O manden latitas de tiner, porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón. Viernes 20 de julio. 20 de julio, día del amigo. Feliz día, Robert, loco. Día del amigo, feliz día para todos. El día que el hombre llegó a la luna. Que es, primero, arrancamos el día del amigo con una mentira. Ya. Ya me pongo de la vereda de los que no creemos. Che, pero para cuando lleguemos a Marte, ¿qué va a ser? ¿El día de qué? Que el hombre. Y el día de la amiga. El día de la amiga. Hoy solo los amigos festejamos. Me miran las mujeres de... Ceci, no te enojes, Ceci. Bueno, primero, feliz día a todos, a los amigos que están escuchando del otro lado. Sí, loco. Lobo Suelto termina siendo eso, un programa de amigos, también de gente conocida. Pero con esto nuevo que creó el Facebook, que los conocidos también son amigos, porque yo tengo 100 amigos de Facebook. Y sin embargo, una cerveza me tomé con... No, yo me tomé con más de la mitad. ¿Y qué querés? Tenés todo ahí. Pusiste una foto, son 128. Amigo, hoy puse una foto de verdad. Bueno, creo que la foto que más gente etiquetada está. Pero, récord de etiquetas. Pero lo más... Es verdad, récord de etiquetaciones. Lo más increíble de eso es que siguen siendo mis amigos. Toma, es como puso alguien ahí para... No, mirá. Hay uno que puso... Yo no estaba en la foto, se enojó. Se enojó alguien, voy a contar, yo subí una foto a mi Facebook, alguien se enojó. Sin embargo, alguien, me pareció muy gracioso lo que puso. Una foto hace alrededor de 10, 12 años, puse, qué buena foto, y pensar que ahora están hechos mierda. Es verdad, estamos todos hechos mierda, loco. Pero loco, feliz día a todos los que están ahí entre amigos. Igual está bueno eso, loco, que tomemos... ¿El hombre tomó la luna o no? Es un poco y un poco, es verdad, los que dicen... Pero que, compartir algo con un amigo, loco. Que no sirve ni de excusa, lo tomo un poco, pero también lo tomo un poco a mi favor de decir, y si sirve de excusa, también va. Juntémonos, recordémonos. Buenísimo. Así que saludos a todos mis amigos. Mis amigos, hoy tratando, no, quería escribir algo, pero después dije, me va a parecer redundante, me va a parecer todo medio... absorto, me va a parecer como un lugar común. Sin embargo, sí, hoy pensé que, a diferencia de lo que cree uno, que uno es como es donde sea, como sea, que dice, yo sería igual acá, en la China o en Indonesia, no. Yo creo que no sería el mismo tipo sin los amigos que tengo. Lo pienso así, no sería la misma persona si no tuviera los amigos que tengo. El argentino en sí es un buen amigo. Así que a todos mis amigos, los que se enojan de cómo soy, porque muchos se enojan, me dicen negro de mierda. Me corrijo, el latino en sí, ¿no? El latino en sí es un buen amigo, loco. No sería igual si no fuera por ellos, loco. Así que parte de lo que soy se lo debo a ustedes, muchachada, a las chicas. Creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Creo en la amistad entre el hombre y la mujer. También creo... Si hay sexo, sí. Pero ahora yo te digo una cosa. Creo en eso. Vamos de vuelta. Tengo un amigo hoy acá. Acércate al micrófono, amigo. Buenas noches. Uno, cuando busca lo que decimos amistad. ¿Qué es lo que busca? No estoy hablando de género. Amistad. ¿Qué es lo que significa amistad para vos? A ver, me agarraste de sorpresa. Mejor. y en este momento... ¿Qué es lo que buscas en un amigo? Bien, pasarla bien. Pasarla bien. Porque en lo general uno pega buena onda cuando la pasa bien. ¿Cuándo considerás amigo a alguien? Y es... A ver... ¿Cómo explicártelo? ¿Cuándo lo considero amigo? Cuando lo querés. Y sí, creo, cuando compartís cosas. Una pasión. No sé. Igual son gente contada con... Con los dedos de la mano. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que el Facebook, los amigos son... Esa gente no sirve. Esa gente no sirve. Pero vuelvo a mi relato. Uno en un amigo busca una gente que esté cuando uno necesita. Una gente que esté cuando uno no necesita. Sí. Personas que estén, que te entiendan o que no te entiendan, pero que sin embargo te banquen. Personas que te quieran, personas a las que vos quieras. A mí me gustan los amigos que te golpean el hombro y te dicen: No, pero ella, cagada, ahí estás clasificando. Yo lo que digo, ¿qué es lo que buscas en un amigo? Yo lo que busco buscas esas cosas. Ahora, esas cosas yo las puedo encontrar en un hombre o en una mujer. ¿Bien? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Pará. No. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí. Bueno. Voy a antes de continuar mi reflexión, voy a dar los números de teléfono a los que pueden comunicarse hoy en Lobo Suelto y quiero terminar la reflexión, 4666559-0237 se llama fuera del partido de Moreno. También pueden mandar mensajes al 1161-5403-59. Ahí pueden mandar mensajes. Y si no, a mi teléfono o al de Nino. Voy a terminar la conclusión a lo que estoy llegando, ¿no? Uno busca eso en un amigo. Compañerismo, camaradería. ¿Dónde hay camaradería? ¿Dónde camaradería. Hay? ¿Dónde sentí que hay camaradería? En el que vos decís, loco, no, hoy estoy mal y te banca. El que hoy estoy bien, hoy estoy a full, estoy pleno, estoy querible y te banca también. Porque cuando uno está querible también puede ser jodido. Pará, que quiero terminar esto. Después vuelvo y retomamos en los tipos de amistades. Entonces, uno lo puede encontrar en un hombre o en una mujer. Ahora, ahí está. Ahí con eso, sos mi amigo. Después, volvemos ahora al tema entre la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Qué tiene que ver todo lo demás? No, viste que cuando sos adolescente, las chicas... Ahí me corrían con este verso, para mí que me corrían. No, si pasa algo más, no vamos a seguir siendo amigos. ¡Mentira! ¡Mentira! Decime, no te quiero dar. Séme claro. O sos muy poca persona para mí. Sos muy poco para mí, eso. No me digas. No, porque quiero... Pará, no me digas. No, porque si no se va a perder algo. No se va a perder nada. Loco, si sos mi amigo, no voy a perder nada. Si perdemos algo, es porque no éramos amigos. ¿Entendés? Bien ahí. Una amiga me dice, vos me besaste y yo me dejé besar. Sí, loco, otra cosa. ¿Viste? ¿Es un beso? ¿Es más allá de un beso? ¿Es una relación sexual? Es nada más que eso y totalmente eso. Pero eso no tiene que cambiar el sentido de la amistad. ¿Por qué va a cambiar que tenga relaciones sexuales? Claro. Entonces, el que no cree en la amistad entre el hombre y la mujer, no existe. Yo, Roberto Cardoso, digo que no existe. No es lo mismo. Bueno, así que pueden mandar mensajes. ¿A qué números es? Y contarnos sus historias de amistad, historias de amigos. Cuenten si se han peleado con amigos. Hoy es un buen día para mandar un mensajito a aquel amigo que no lo mandan hace mucho. A mí me llegaron mensajes, como tengo siempre el mismo número, ¿viste? Que no tenés agendado. Sí. Eso es muy bueno, loco. Números de teléfono. También pueden mandar mensajes al 1161-5403-59. 4666559-0237 se llama fuera del partido de Moreno. Esos son los teléfonos. Y ahora sí volvemos, Nino. Ahora sí retomo lo que decías. La calificación de amigos. ¿Por qué? Amigos hay diversos. ¿Entendés? Los míos son todos heavy, loco. Bueno, pero no. Está, por ejemplo. A ver, que me ayude la gente también, al 4666 6559 y a los que dijimos antes, están los amigos, los del barrio, por ejemplo. Están los amigos del barrio. Los del colegio. Los amigos del colegio. Bien. Que el colegio ya lo empezás a dividir. Tenés los amigos de la primaria, los amigos de la secundaria y los amigos de la facu. Amigos del fútbol. Sí, del trabajo. Amigos del trabajo. Del trabajo, ni hablar. Tenés los de yoga. Los de yoga. Los del barrio y esa. Después tenés estos amigos, por ejemplo. Micho, Tito y el Gordo. Saludos a los chicos ahí. Esos amigos. Micho y Tito, loco, aguante. Tenés los amigos de la noche, del boliche. Sí, ni hablar. Tenés esos amigos. ¿Qué son amigos? Amigos de las pasiones, loco. Amigos de las pasiones. El que, por ejemplo, va mucho a una cancha, termina conociendo gente que siempre está en el mismo lugar. Porque, viste, la gente es cabulera. Sí, yo con un amigo mío, teníamos una amiga que se sentaba siempre en el mismo lugar y se ponía los auriculares. Se ve que escuchaba el partido. Una amiga de cancha era. Hacía trampa, ¿eh? No. La mina iba con su... pum, En la cancha no hay que escuchar el partido, loco. Pero la mujer necesita escuchar el partido en la cancha. Axioma de mujer. Toda mujer que la lleves por primera vez en la cancha te va a decir, me falta el relato. Puede ser. Tenés los amigos de recitales, pero no es algo malo. No estoy chicaneando, Ceci, no estoy chicaneando. ¿No? Son amigos, son con... No, conocidos. No, por... ¿Qué, lo de la cancha? Hay amigos de cancha también, hay amigos de cancha. Lo ves el domingo. Termina el partido, ganaste, te vas a festejar. Sí. Te vas en una borrachera. Che, loco, me está pasando algo, te lo puedo... Y ahí empieza una amistad. Te veo todos los domingos. Te veo todos los amigos del fútbol, ¿cuándo lo ves? El jueves, el martes, jugás al fútbol. Sí. ¿Y tenés amigos? Los amigos del barrio, todos los días. Los amigos... Pasa... Está mal utilizada la palabra, porque últimamente uno le dice... ¿Conoce a alguien? Un amigo. No, bueno, y pero... No es así. Yo al que le digo amigo, porque lo considero. Yo al que le digo amigo, porque lo considero amigo. Después, hay otro tema. ¿Se puede ser amigo de la pareja? Sí. Yo creo que sí, y que se debería ser. O sea, vuelvo a repetir mi pensamiento en cuanto a los amigos. Un amigo es el que te banca, el que te quiere, el que te entiende o no te entiende, pero trata de hacerlo, el que te reta, todo eso. Y en definitiva, uno cuando busca a alguien... A su lado, no busca en un boliche. Por ahí sí lo puede buscar. Pero con esa persona no tenés algo en común. Entonces, lo que mejor te vendría es que con ese que, aparte de ser tu amigo, tenés otra onda. Entonces, digo, las mejores parejas vienen de amigo y los mejores garches vienen de... ¡Ay, Robert! ¿Qué es eso? Alguien acá nos dice, las amigas están en todo y deben estar hasta en la excitación de, en la excitación de uno. ¡Bien! Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me cago en la puta madre! Loco, historias de amigos, mándenos mensajes a mi número. ¿A cuál otro, Ceci? 466-6559-0237 se llama Fuera del Partido de Moreno. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59 para mandar mensajes. ¿Qué más querés decir, Eduardino? Vamos, música. Vamos a música. ¿Tenés de Addictis ahí en mis canciones? Hay un tema de violador. Bueno, arrancamos con eso. Buen Loco, tema. Pará, antes de ir al tema. Los amigos, los que son amigos de Lobo Suelto, péguense un llamado. ¿A qué número? Llamado telefónico. Díganos, loco, los considero amigos. Los considero amigos. ¿Qué número, Ceci? 466-6559-0237 se llama Fuera del Partido de Moreno. Si llama, dice, loco, los considero amigos, van a gastar menos que dos mensajes de texto. Juéguense. Vamos con el tema. Estamos en Lobo Suelto, viernes, Día del Amigo. Y el que quiere puede venir acá a Irigoyen 77, pasar y brindar como vino nuestro amigo el Chino. ¿Trajiste la coca, Chino? ¿Trajiste la coca? Sí, la traje. ¡Vamos! Lobo Suelto, viernes, Día del Amigo, estamos todos, gran Nico, Ceci, Edu, Chino y Robert. Cuando llega la noche, te pones en shock. Gatas en la esquina, jugando su amor. Chicos dando vueltas,

Para que me guste la banda, tiene que tener un contenido. Tiene que ser anti todo, loco. ¿Qué tema estamos escuchando? Lo que pasó ahora fue, ahora lo llamamos bien, de Porretas, loco. Hoy va a ser un homenaje a Robert De Mira, que cumple el lunes 2 años de su... ¿Quién es Robert De Mira? Cantante de Porretas. Porretas, banda, ¿de dónde es la banda? España, loco, una banda que me marcó mucho también en mi adolescencia. Voy a seguir con el... Bueno, con el tema de que es una... Contanos un poco de quién es la banda. El tema que estamos escuchando. Subir un poquito, Ceci, subir un poquito. Subilo, ponelo. ¿De qué banda es exactamente este? Porretas. Porretas. Ahora la llamamos bien. Es su primer disco, loco. Primer disco de Porreta. Llamado Porreta. Hoy el Lobo Suelto, banda que no suena mucho. No, no se escucha. También no se escucha porque tiene un mensaje también contestatario y también, ¿no? Tienen las fiestas. ¿De qué habla esta letra, Nino? Esta habla de la juntada antes de un ensayo, loco. Tenía eso Porreta, tenía fiesta, rebeldía. La previa. A ver, subí un poquito la previa, lo que hoy los chicos llaman la previa. ¿Qué tema más vamos a escuchar, Edu? El tema que sigue, bueno, como digo, cuando me gusta la banda tiene que tener un poco de contenido y tiene que marcarme sus ideas, ¿no? Bueno, el tema que sigue es antimilitar. ¿Antimilitar? ¿De quién es, Nino? Porretas. También Porretas. Estamos escuchando Porretas. ¡Qué tema, Nino! Este es antimilitar. Antimilitar. ¿De qué cuenta la letra, Nino? Contanos a mí. Y habla un poco, ¿no? Gente... Que son antimilitares, antisociales. No creen en la iglesia. No creen en la violencia. Bueno, con eso me compró Porretas ya. Y también para que me guste un... Anarquistas, exacto. Estamos escuchando Porretas en Lobo Suelto. Homenaje a quién hoy, Nino. Robert De Mira. Robert De Mira, aquel que nunca escuchó por ahí porque no es una banda que suene mucho. La banda es Porretas. Porretas. Lo vi con Ataque alguna vez, lo vi con Ataque en Cemento una vez. muchos lo putearon, ¿no? Gallegos de mierda, antes de empezar. Y cuando empezaron, le volaron la cabeza a todos los que estamos, a todos los que estábamos ahí, incluyéndome, ¿no? Terrible, loco, como suenan en vivo, es impresionante. Hoy en Lobo Suelto, Día del Amigo, estamos escuchando una banda que no suena mucho, así que, loco, aprovechen, súbanle el volumen, ponen un poquito más esta banda, sí. Bueno, también para que me guste una banda, Robert, se tiene que manejar de manera independiente. De manera independiente. No, tenemos, no con nada con discográfica ni nada. Que tengan contenido, primero. Sí. Que digan algo. Sí, que tengan, que digan algo. Que aparte te guste. Sí, que tengan fiesta, rock and roll. Y te gustan las bandas que se manejen de forma independiente. Bueno, y este es Barretas. Intentó manejarse... Es difícil manejarse con una compañía, pero como dice esta canción, me cagó. La compañía me cagó. Así, es que el tema siempre te va a caer la compañía, ¿eh? Este tema se llama Haciendo el Ganso, loco. Haciendo el Ganso, siempre te cae la compañía y no solo la discográfica, ¿eh? Te va a cagar Multicanal, DirecTV, Movistar Personal y la compañía que tengas, siempre, siempre te va a cagar. Así que, banda con buena música, buen sonido, que diga algo y que sea independiente, Porretas en Lobo Suelto. Los Porretas son el espíritu de una cultura de barrio que encuentran en la música el mejor o casi el único vehículo de expresión propia, una forma de vida, un lenguaje y unas costumbres que ocupan el sustrato más bajo y por ello tal vez el más sólido en la vida española. ¿Con qué banda la puedes asemejar acá en el rock argento, Nino? Bulldog. Bulldog, también. Una banda rosarina, pero... Sí, que mucho sentimiento, con mucho carga social también. Bueno, la semana pasada estuvimos escuchando a La Vieja Nocturna y creo que también, obviamente, ¿no? Ellos de otro estilo, esto un poco más otro punk, palo, pero sí, como pero, le decíamos, un rock sentimental. Claro, algo ese así. Que te entra en los huesos, como decís, ¿sabes qué? Escuché algo mejor, escuché algo más nuevo, algo más novedoso. Pero lo que me entra en la piel, lo que me entra en la sangre es esto. Subir un poquito más a Porretas antes de seguir el Lobo Suelto. Después, ¿qué discutimos siempre? Que una banda tiene que tener cultura rock. Sí. Que tiene que saber hacer un cover. Sí. ¿No? Tiene que rockear a full. Y aparte, ¿no? Hacer un cover de alguien legendario, de una banda legendaria. Vamos a escuchar el tema que viene. Y quiero que adivinen de quién es el cover, loco. Dale. Por ahí, te fijaré a salir, a recorrer la ciudad. covers. Mensajes al 1161 54 03 59. Todavía no lo digan, no lo digas todavía de quién es el cover. Porretas tiene 11 discos, ¿eh? El 11. Último justamente se llama De Esa Manera. 11. Te cuento quiénes son. Porretas, Luis, Pajarillo, Robert, mira, hay un Robert, ¿eh? Y Bode. Justo le homenajes a él. A Robert. ¿Cómo? Robert de Mira. Loco, para escuchar un buen punk rock español en este caso, pero no suena tan tan español. Suena más universal que otra cosa, Nino. Sí, ¿qué tema estamos escuchando? Un cover, dijimos. ¿De qué nombre el cover? Sábado a la noche, loco. Sábado a la noche. Otro nombre que, como lo puede reconocer la gente. Y lo tenés que escuchar, loco. Es fundó el rock nacional, loco. Con eso voy a dar la pista. Fundó el rock nacional argentino. Argento. Y bueno, Porreta del otro lado le hace un homenaje con este temazo, loco. Del otro lado al rock español suele homenajear al rock argentino. Sí, ni hablar. Seguro. Bueno, Porreta también toma mucho también de allá. Que Burning, poner una banda que fundó el rock español. También hacen un cover en este disco, que es un disco de clásicos de Porretas. Que putan todos cover de todos lados, ¿no? Hay muchas bandas que hacen cover de acá, la otra estaba buscando, vamos a hacer un playlist con bandas que hacen cover de bandas argentinas, ¿no? Bandas de afuera que hacen cover, que hay millones. Hay un tema más, y bueno, siempre digo que una banda tiene que tener sentimiento, ¿no? Bueno, en este tema que viene ahora, Robert cuenta la rotura de su primera formación, donde se retiró un guitarrista de la banda, y marca en la canción la fecha. Mismo de Porretas. Marca la canción de la fecha donde se retiró el guitarrista. ¿Entendés lo que va? El sentimiento. El chabón lo que... Algo, él dice en la canción, algo se rompió ese 2 de mayo. Cuando el Richie, como le dicen ellos, se fue. Cuando dijo el Richie, yo me bajo, loco. De uno de los últimos discos de Porreta vamos a escuchar a Un Ar de Madrid, loco. Temazo de rock and roll, temazo. We'll be right back. disco recuerdo buenas historias y aún arde Madrid en mi memoria. Una canción bien de barrio, loco. Una canción bien de barrio, una canción que mostraba el momento, ¿no? Como decíamos, 2 de abril se iba uno de sus músicos y lo expresó de esa manera. Día del amigo, qué mejor que recordar de esta manera, ¿no? A los que están, a los que no están, a los que, como leí por ahí, a los que nos miran desde la platea más alta, o a los que no, simplemente se hacen un costado, porque tal vez siguen siendo amigos, tal vez siguen compartiendo nuestra felicidad, aunque no estén todos los días a nuestro alrededor. Esos son amigos de todas maneras, ¿eh? No hace falta que estén todos los días atrás tuyo, no hace falta la tecnología de hoy, no hace falta un mensaje de Facebook, de Twitter, de texto, están de otra manera. Repito, los amigos están en el corazón y nada más. Con la ausencia de tus ojos no quedó. Bueno, gente, nosotros somos Ríos y Raíces. Gracias por suerte, mucha suerte y nada. Gracias. No olvidar seguir buscar la paz. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de Raíces. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Luchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¡Viva! estás, loco? Sí, man, dejá, mamita, lo que estás haciendo, loca. Todo suelto, ya empezó, rescatate por la 90.1. Sí, clavátela. Majestad decide quién entra o no. Bueno, el tema que pasó era Libre al Fin, un tema que hace La Furia, un cover de The Clash, un tema que describe un amigo a un amigo que está preso, ¿no? Y vos fue dedicado a Saviolita, loco, un amigo que está del otro lado de la reja. Y al Core, que también, a Coreano, a Cristian, quise más, que también pasó por un momento así difícil. Igual esta semana lo vi a los 12. Sí, están los 12, ya están los 12 en la calle, loco. Por errores de la vida, ¿no? Que comete las boludeces que cometemos dos veces. Bueno, pasan estas cosas. Pero este tema es así, una carta que le escribe Mick Sean a un amigo que está preso. Y bueno, está buenísima la canción, Libre al Fin se llama, loco. Pero quieren escuchar La Furia, ahí voy a subir esta semana, porque puse un tema en YouTube, no sé cómo armé un video en YouTube. Y me pidieron, loco, subí todo el disco si lo tenés. Y bueno, esto fue pasado, también se escuchó un poco más bajo, porque fue pasado de un cassette a MP3, ¿no? Esos discos ya no se consiguen más. Discos que ya no se consiguen más. Me siento viejo, Robert. Hola, chico, estás viejo, Nino. Feliz Día del Amigo. Me pasarían un tema de Inocencia Punk. El tema El Loco de la Ruta. Buen tema, loco. Buena banda, Inocencia. Saludos para Vero y Nico. Aguante Lobo Suelto. Nos dicen desde el otro lado. Bueno. Así que ahí veremos, vamos a ver si podemos cumplir con los mensajes. Lo que hacemos si no cumplimos hoy es lo agendamos y prontamente lo vamos a pasar cuando sea la lista que elige la gente. Cuando sea la lista de la gente. Hola chicos, feliz Día del Amigo. Me pasaría en el, ahí está otra vez El Loco de la Ruta al mandar un mensaje a mí. Me dicen, hoy no los peleo, vengan, que son bienvenidos, todos que sean amigos. Bueno, gente que invita a otro lado. Decía, hoy estamos en Lobo Suelto, un programa, un día del amigo, 20 de julio. Así que, loco, vamos, manden mensajes al 1161-540359. Yo le mando saludos a todos mis amigos, como dije temprano, y a todos los amigos de la radio, los que están escuchando. Son todos bienvenidos en Irigoyen 77, nos está acompañando... el chino, por ejemplo, vino, saludó a un amigo de la casa. Trajo la coca. Loco, aquel, gástese un pesito. 0237-466-6559. Tenemos más Lobo Suelto, nos queda una hora. Gracias a los que comparten este viaje que es Lobo Suelto. Los queremos a todos. Los queremos a todos. Vamos con una canción si tenemos en el playlist y seguimos con la segunda hora de Lobo Suelto. Nos queda una hora. Hoy tenemos todavía un montón de programa. Ya voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back. Estas sirenas sonaban hace 18 años a las 9:53 de la mañana. Yo muy chico, teniendo unos 9 años más o menos, recuerdo el momento. No sé por qué, casualidad de la vida, no sé si habré estado de vacaciones o qué, estar en casa solo. Ver la televisión y ver un noticiero y escuchar estas sirenas y leer "atentado a la AMIA". No entender realmente bien lo que pasaba. Sí recuerdo a mi madre viniendo rápidamente desde su trabajo a ver si y a cuidarme, entre comillas, que podía cuidarme si algo explotaba realmente. Es el recuerdo que tengo 18 años atrás, siendo un niño aún. Pero sí recuerdo los noticieros, sí recuerdo que se hablaba en ese momento de la traffic, del coche bomba. Siendo niño, esas palabras perpetúan en el cerebro. Siendo adolescente, calculo que también, y siendo adulto seguramente también, que esas palabras, lo que te hacen creer, perpetúan en la cabeza de uno. Sin embargo, y a la suerte agradezco, uno tuvo tiempo de leer, de ver, de escuchar, de ver otras alternativas, y no era tan sencillo, no era simplemente un coche bomba y algo que explotó. Recordemos que Menem viajó a Siria en el año 88 para entrevistarse con el dictador Al-Assad en el marco de la interna justicialista. Recordemos que nadie apostaba en esos días a que Menem pudiera ganar las elecciones internas. Al-Assad, presidente de un país que sobrevive gracias al tráfico de drogas productivas en el sur del Líbano, pidió a Menem dos favores: que lavara gran parte del caudal de dinero que producía por la venta de estupefacientes y que le consiguiera tecnología nuclear. En ese momento, el después presidente, obnubilado por millones de dólares que estaban recibiendo por parte de Siria, dijo a todo que sí. Cuando asumió la presidencia, ya en el año 89, el narcoterrorista selló con su presencia el pacto con el riojano había acordado en Siria, mientras aplaudía al lado de funcionarios y legisladores. Con el poder en sus manos, el expresidente comenzó a abrir las fronteras a una sospechosa y cuantiosa inmigración siria. Todo no sería color de rosa, en definitiva, ya todos lo sabemos. Los primeros meses del gobierno este traerían de su mano decepciones inesperadas, presiones políticas y todo eso. El reactor prometido nunca llegaría a destino si las valijas repletas de dólares esperando ser blanqueadas, como después también fueron, no se olviden, las armas con Ecuador, las coimas del Senado, y esto, y tanto, lo otro, y la muerte de hasta de su hijo. Todo no sería color de rosa, todo no sería gratis. Algo que habían asegurado y se puso de enemigo a alguien pesado. Entonces la venganza perseguiría. El 17 de marzo del 92, esto tampoco hay que olvidar, estallaba en la embajada de Israel, mientras el ministro del Interior, Manzano, recibía un documento de la CIDE que aseguraba que estaba en Buenos Aires, Al-Qassar. Y que podía estar relacionado con el atentado. ¿Sabes qué hicieron con eso, Nino? Lo encajonaron, como suele hacerse acá, como suele hacerse con estas cosas. Sí. Cuando explota la segunda bomba, al presidente se le escapó algo que solo por esta palabra, esta frase que dijo hoy puede todavía haber un juicio, aunque desde mi parte digo, no creo que llegue a suceder. Dijo: "Este atentado me lo hicieron a mí". Eso dijo un presidente de la nación. Insólito. "Este atentado me lo hicieron a mí". Nunca explicó las palabras y solo dedicó esfuerzo a tapar los indicios que conducían a los sirios en la investigación. Realmente yo no sé si fue Siria, fue Irán, si fue que Estados Unidos liberó algo, si fue por culpa de quién o cuál. Simplemente que hoy no, 18 años después, nada está esclarecido. Recuerdo con terror, no el mío, sino el de los ojos de mi mamá, venir desde su laburo corriendo a tratar de cuidarme. ¿Cuidarme de qué? De quienes nos gobiernan, de quién pone una bomba, de quién tiene otro tipo de ideales, otro tipo de cuentas, de quién es capaz de entregar un hijo, de quién es capaz de entregar una nación. Y su política es la violencia, loco. Así que nada, no, ni de un lado ni del otro, solo del lado de la justicia. Yo no sé quién fue. Ojalá se esclarezca. Dudo de eso, lamentablemente. Es una pena que dude de eso. Es una pena que a los 10 años creía que lo que me decía el noticiero era la realidad. Lamentablemente, muchos años después me di cuenta que no era cierto lo que me explicaban. Así que, a no olvidar, 18 años, un atentado en Argentina. El peor antisemita después de la Segunda Guerra Mundial. Desde acá, desde Lobo Suelto, es lo que queremos contar y no olvidar. Es una fecha para no olvidar. Seguimos en el programa. Cálzate falso perdón de los pecados. Dios es que fueron vendidos y comprados por cretinos que olvidaron que el infierno es hoy. El motivo ocultado, reencarnación. Por la TV, varones putos y egoístas muestran que fue viendo amor como sonrisas. Lo peor es dejarse llevar por la mierda que los mal cogidos de antaño siguen predicando. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. Era hora, de su hora, ya llegó. Sin perseguirme mando yo mi parecer. Y que reviente el que banque o se aguante, que no es conmigo. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. La hora de su hora ya llegó. Seguirme mando yo mi parecer. Y que reviente el que banque o se aguante, que no es conmigo. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. En la hora, es su hora, ya llegó. No es por razón de la fuerza, sino por fuerza de razón. La hora de su hora ya llegó. La hora de su hora ya llegó. Tan frágil tu dolor, caracol. Seguimos loco el nuevo suelto, un programa de rock, cultura y amistad hoy. Sí, hoy estamos con el chino invitado acá, chino. 4666559, 4666559, loco, jueguense, llamen al aire, charlen con nosotros. Luego suelto, hoy estamos un poco más live, vamos a escuchar mucha música de acá hasta las 12, lo que nos queda. Canciones que tienen que ver con amigos, loco, pero como van las historias. Ah, sí, loco, ¿tenés una canción ahí a mano? ¿O ya viene la tanda? No sé lo que me dicen. Nos queda el antes, mediante y después. Jack Irons. ¿Qué más nos queda, Duarnino? Nos queda la agenda todavía que no le hicimos para el Día del Amigo, loco, que tenemos que tener agenda. Totalmente, la agenda del Día del Amigo, ¿cómo nos vamos a olvidar de eso? Y nos queda un par de sorpresitas más, nos quedan juegos, nos queda mucha música. Vamos a ir con un tema para todos los amigos que están escuchando. 4666559 1164 54 95 38 80, no sé. 11 61 54 0359. Y para llamar a también puedes mandar mensajes al 11 61 54 0359, 4666559 0237, llamas fuera del partido de Moreno. Tenemos la cortina de ahí a mano. Pone música, vamos a música y después venimos con las fechas para hoy, mañana, Día del Amigo, donde pueden ir a divertirse. Buscando

charlas acá entre amigos. Se me cayó el sistema. No importa, vamos a hacerlo de todas maneras. Viernes hoy, un montón. Hoy viernes día del amigo. Hay que salir, loco. Hay que salir. Hoy, mañana, pasado, cuando quieran. Por ejemplo, tienen para salir, para ir a ver. En plan B toca Burlones. Buena banda, loco. Estuve escuchando esta semana que salieron en la Mavi Rock. En la Mavi Rock de este mes. Buena banda, ¿En la de este mes? Sí, ya, bueno. Sí, la de este mes sería. Está bien, sí. No, ya estamos con Julio. Igual vos sabés cómo es Mavi Rock. O sea, hay que vender. O sea, compren todas las Mavi Rock que andan por ahí. Si puedes comprarla dos veces, comprarla dos veces. Porque cuando juntan la guita, editan la próxima. Igual lo que vi lo hacen cada dos meses, en realidad. Ya es bimestral la revista. Me parece que... Me pa' que no. ¿Te pa' que no? Como decíamos la semana pasada, hoy se presenta La Vieja Nocturna, banda que nos acompañó acá la semana pasada. Toca en el club La Lomita. Esto es en el barrio... ¿Sabes qué? No es el barrio La Lomita, porque el barrio La Lomita es más para allá. Es más para el lado donde le dicen... El barrio de los gitanos, si no me equivoco. Vos tenés una pequeña bronca, ¿no? Con La Lomita. No, con La Lomita está todo bien. Yo soy de La Aurora, ¿entendés? Solamente. Esa no es la bronca acá, ¿eh? No, yo debuté, ya conté mi historia. ¿Jugaste un solo partido? Un solo partido jugué. ¿Cómo era eso? A ver, contalo. Bueno, cuento la historia de. Contale rapidito, resumido que estamos. Debutaba en La Lomita. Sí. Fútbol. Arranqué, me tocó marcar a Tatalito, ¿te acordás? Tatalito, señor jugador. El truco asate era para mí. Taquito, boludo, pantalones cortos. Mal, me miraba las piernas, eran blanquitas. ¿Viste Martins? Sí. De los Simpsons, me quedaba todo el tiempo. Bueno, ese era yo. Obviamente que Tatalito, boludo, me encaraba y me pasaba por arriba. Cuente. Lo bajé. Lo baja Tatalito. Expulsión a Nino. Chao, fútbol, loco. Nos vemos para siempre. Data la mierda, esto no es para mí. Resulta que el árbitro se lesiona. Sí. Se lesiona. El DT, el director técnico de La Lomita, Raúl, que lo voy a escrachar. Raúl, se llamaba, él sabe muy bien quién es. Sí. Me mate de vuelta a la cancha con otra camiseta. Con otro número. Mirá. Y en ese tiempo se ve que no agendaban los nombres en la tarjeta, nada. No. Y yo estaba indignado. Escuchame, ¿cómo? Estamos haciendo trampa, loco. Era legal. ¿Sabes lo que llegué ayer a hacer yo? Te corto un cachito. Es, ibas de visitante y no completabas el equipo. Eran 7. Y lo mínimo que se puede jugar es con 6. Entonces, claro, iba al primer tiempo, te metían 6 goles. Entonces te decía Correa o el Tete, quien sea tu técnico, tirate. Y te tiraban. Loco, yo tenía 12 años. Te hacían hacer fingir que estaba lesionado. Así nos enseñaron en La Aurora. Bueno, así que yo soy pero de La Aurora. Pero por eso no pagan multa. Claro, porque si no pagas multa, le explicamos a la gente. No es que uno sea un ventajero. Ventajero, verdad. Y después de estar lesionado, juegas para la otra categoría. Para la categoría más grande, más chica, según como te convenga. Así que fechas, Vieja Nocturna toca Expulsados también. Esto, Expulsados toca en Ituzaingó. Dino. Linda fecha también para ir ahí, ¿eh? En el bar de Ituzaingó y al frente de la plaza de Ituzaingó, loco. Enfrente del lugar. Buenísimo para ir, de verdad, loco. Cómodo, rápido de acceso, loco. Tomás el tren, te bajaste al frente. Y bueno, y como siempre, todos los bares de acá de Moreno, hoy aprovechen. Día del amigo, aprovechen, vayan ahí, tómense algo. También toca Ficus Rock y la imperdible banda sorpresa en Pilar, Alquimia Café Bar. Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca, se presenta en Ituzaingó, en Bendito Bar también. Hoy mismo, a las 21 horas. Tenemos cine gratis más exposición, presenta Moonlight de Paula Van der Oeste en Ituzaingó, Casa Frida. Mañana sábado, esto lo tenían muchos pensado, toca El Soldado, Los Cedros y Los Persas. Lindo El lugar, Soldado, en plan B. Los Persas, ¿son de Moreno? Hoy tuve una charla con alguien, me decía, ¿son de...? Sí, ¿no? Me dice, Ceci, me parece que son de Moreno. Por favor, alguien si lo sabe, me averigua porque estuve en esta charla hoy justamente. Tienen muchas fechas esos chicos, ¿no? Todavía no los persas, claro, tuvieron muchas fechas y yo siempre los engancho. Entonces digo, ¿son de Moreno? ¿Por qué no estuvieron en Lobo Suelto? Ya van a estar, loco. ¿Eh? ¿Dónde está mi producción? ¿Dónde está mi producción? Toca también Crío y Bufur más Munalda. El Morón va de nuevo. Lindo lugar también para ver bandas. Nuestros amigos de Caramelo Santo también tocan ahí, ¿eh? ¿Dónde están? Ahí en Cerveza Club, loco, con Negra Santa. Caramelo Santo que salió acá en Lobo Suelto también. Esas son algunas de las fechitas y después a disfrutar, loco, disfrutar con los amigos hoy. Váyase de gira. Los Lobos Sueltos, quizá, vayamos allá, al Club de Lomita, donde toca la vieja nocturna, si todo sale bien. ¿Sí? Vamos de visitante nosotros, ¿no? Vos de visitante, yo voy de local. Así que, loco, esto fue la fecha, vamos a la canción, hoy muchas canciones. ¿Dónde puedes mandar mensaje, mi querida Ceci? También puedes mandar mensajes al 11-61-54-03-59... 466-6559-0237 se llama fuera del partido de Moreno. ¿Qué hora es? ¿23:49? Yo tengo bien acá. 46 me dicen. Bueno, vamos a una canción y seguimos en Lobo Suelto con la presencia de amigos Irigoyen 77 FB Moreno Radio Recuperada Alternativa. Pueden acercarse a brindar con nosotros, ¿eh? Hoy un viernes tranquilo. Ah, parame la música. Se viene, le cuento a la gente, Lobo Suelto, porque nosotros no nos llevamos con el calendario, ni el Maya, ni el Azteca, ni el Solar, ni el que nos quiera meter. Somos anarquistas, loco. Entonces, en pocas semanas nomás, una, dos o tres a más tardar, Lobo Suelto, segunda temporada, o tercera, como la quieras. Sí. La verdad que para abrir esa temporada vamos a tener una fiesta también. Nuevas secciones. Nuevas compañías, nuevo, ¿cómo se llama? Nuevos conductores. Nuevos conductores, nueva artística, todo nuevo, en todo suelto. ¿Eh? 90.1, no toques el dial, todo suelto. Canción. Muchas veces en el culo, luego. Saludos, tal, si está el separador de Pablo, ponémelo. Nos vamos a una canción y seguimos en el final ya de Lobo Suelto, despidiéndonos en el Día del Amigo. Loco, los queremos. Muchos. Besos, ¿dónde, Ceci? Muchos besos en el culo, luego. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con... ¡Feliz día! ¡Pasen un tema de la buena puerca! El viejo, ya lo pasamos. Le digo a mi querido amigo El Pelado. Y saludo para los polvoritas. Y para vos, me dice Luquitas Bocachón, saludo para vos, Bocachón. Estoy acá con el Chino. En un rato nos vamos todos a la Lomita. Saludos a mis amigos los Tortugas, a Donatello, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Rafael. A todos ellos, feliz día. Alternativa. Legal.

económica. Bueno, antes de terminar el programa, vamos a saludar a todos mis amigos y a los amigos de Robert. Yo voy a empezar. Cristian Carranza, Martín, Mariano Ferrara. ¡Para! Vuelve. ¿Cuál es el primero? ¿Cristian Carranza? El gordo Carranza. ¿Carranza nos escucha? Está escuchándonos. Carranza, loco, escúchame, bostero. Está pelado. Yo soy Telelo de la Aurora con el Chino de la Aurora. Se banca, macho. Te mandamos saludos, loco. Dale, sigue, sí. Bueno, Mariano, a todos mis amigos que me acompañan siempre, loco, mis compañeros de laburo, a Pablito Rodríguez, al Chino Cáceres que también me escucha, a mis amigas, a La Topa, a Laura Aguirre, a Paquita, a todos los que nos escuchan del otro lado, hay millones, a Ceci que está, a Reina Momo, por favor, que nunca me falte Reina Momo, que siempre está ahí, ¿no? Del otro lado, escribiendo mensajitos, decide esto, Nino, bla bla bla bla bla bla bla. A todos, loco, a todos, a los que me olvido, ¿no? Porque nunca voy a nombrar, somos 800, la banda de los 90, Guille, a Pelu, Andrés, toda esa banda de los 90, justo recordamos acá con un amigo que está aprendiendo a operar, recordamos esa buena banda muchos de los 90. Muchos besos en el culo, loco. Eso, loco, muchos besos en el culo, que hoy hacemos un programa de rock, ¿no? Desde todos los palos, empezamos escuchando hardcore y hoy terminamos escuchando Al Bordo, de este lado. Y bueno, a veces los que nos separa, ¿no, Robert? Es la rutina, loco, de esto. Esa rutina que queremos matar, asesinarla, nos separa de los amigos, loco. A veces no tenemos tiempo para juntarnos, ¿no? El Facebook, hablamos por Facebook, por mensaje, pero no tenemos tiempo para juntarnos, para tomarnos una cerveza de este mundo, ¿no? Que va aceleradísimo, loco. No tenemos ese tiempo. Y para cerrar este programa, elegí... Pará, igual no digas el tema todavía, que sí. Yo me quiero despedir también de todos mis amigos, mis amigas, todos los que siempre me hicieron la segunda... Aquellos que hoy recordaba, trataba de recordar, los que cuando estuve muy mal me dieron su apoyo. Realmente creo que no sería el mismo tipo sin los mismos amigos y no hubiese salido a flote cuando estaba en la oscuridad total sin los amigos que tengo. Cada uno particularmente sabe cómo me ha ayudado, alguno me ha ayudado... desde la compañía, alguno me ha ayudado desde la distancia, alguno me ha ayudado desde el bancarme los pambos, alguno me ha ayudado desde la salida y alguno me ha ayudado desde simplemente aguantarme. Todos me han dado una mano y todos los que me dieron una mano y lo saben, así que gracias a todos ellos, a mis amigos, a los que hoy en día todavía me cargan, me gusta llegar a un lugar y que lo primero que te hagan es hacerte sentir mal. Lo primero que hacen los amigos del barrio, lo primero que te hacen es hacerte sentir mal. Los adoro de esa manera. Me sigue haciendo loco, pará, y también querido. No, tenés que preocuparte cuando no te digan nada. Cuando me dicen, estás gordo, estás viejo, estás vago, estás lento. Anda a escuchar rock, anda a escuchar cumbia, te dicen todo lo que te puedas imaginar, te dicen. Así que saludos a todos ellos. Cuando comes porque comes, cuando no comes porque no comes, cuando tomas mucho porque tomas, cuando no tomas porque no tomas. Siempre, siempre un amigo va a tener algo de qué quejarse. Eso es lo bueno de un amigo y que lo sepamos entender. Saludos a todos, a mis mejores amigos, a mis mejores amigas, a quienes me consideren mejor amigo y mejor amiga, a todos, loco, de verdad, de corazón, y a los que, esto sí quiero hacer un párrafo aparte, a los que no están terrenalmente, a esos que me están desde otro lado, loco, no sé, desde el cielo, desde el infierno, desde la materia, de donde estén, siguen siendo mis amigos, Al B, mi gran amigo, que a veces charlo, ¿entendés? Charlo desde decir qué me respondería. Así que a todos mis amigos, feliz día, pásenla lindo. Muchos besos en el culo, loco. A roquearla, loco. Dale, loco, seguimos. Terminamos este logo suelto. Y pará, que quiero saludar también a mi familia, que también es una amiga mía, a Flor, a Cintia, a Emi. A Emi, a Ariel, al Chino, que también son amigos, loco, amigos. Y también especialmente, loco, mi amigo de toda mi vida, que me apoyó siempre en todo, Martín Villarroel, que tengo un súper aguante para vos, loco, que estás viviendo esto de ser padre. Y no me quiero poner nostálgico, y si me olvido de alguno que me disculpe, lo estaré saludando el viernes que viene, loco. Muchos aguantes, nos vemos el viernes que viene, loco. Esto fue Lobo Suelto. Matar a la rutina, loco, y juntarnos, loco. Hicimos este programa, Nino, Nico, Ceci, el Chino, Robert y Fernando. Loco, la semana que viene nos vemos en Lobo Suelto. Nos vamos con qué tema, Nino. El mar, loco, de Grafolita, loco, para asesinar la rutina, loco, y hacer una gran juntada de amigos, loco. Vamos, Lobo Suelto, loco. Trabajo, rutina, cansancio que lastima, ordenar el tiempo en un reloj, saber ignorancia, mercados, ganancias, noticieros, el miedo a vivir. Dame tu tranquilidad, llévame en tu viaje. Quiero verte y descansar mis ojos, presenciar tu atrevimiento y tu rebeldía, para robarle el sol al día. Límpiame las dudas y mis pensamientos, frena con el viento mi velocidad. Dame tus olores, quiero estar en blanco y no pensar. Dame tu tranquilidad, dame tu belleza. Voy a darle paz a mi cabeza. Presencia tu atrevimiento y tu rebeldía, para robarle el sol al día. Espacio publicitario.